Capítulo 2. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, según las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo del testimonio acamparán. Estos acamparán al levante, al oriente, la bandera del ejército de Judá por sus escuadrones, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadá. Su hueste, con los contados de ellos, 74.600. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, y su hueste con sus contados, 54.400. Y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón, y su hueste con sus contados, 57.400. Todos los contados en el ejército de Judá, 186.400 por sus escuadrones irán delante. La bandera del ejército de Rubén al mediodía por sus escuadrones, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, y su hueste, sus contados, 46.500. Y acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai, y su hueste con los contados de ellos, 59.300. Y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel, y su hueste con los contados de ellos, 45.650. Todos los contados en el ejército de Rubén, 151.450, por sus escuadrones, irán los segundos. Luego irá el tabernáculo del testimonio, el campo de los levitas en medio de los ejércitos, de la manera que asientan el campo, así caminarán, cada uno en su lugar junto a sus banderas. La bandera del ejército de Efraín por sus escuadrones al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, y su hueste con los contados de ellos, 40.500. Junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y su hueste con los contados de ellos, 32.200. Y la tribu de Benjamín, y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón, y su hueste con los contados de ellos, 35.400. Todos los contados en el ejército de Efraín, 108.100 por sus escuadrones, irán los terceros. La bandera del ejército de Dan estará al Aquilón, por sus escuadrones, y el jefe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai, y su hueste con los contados de ellos, 62.700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Fejiel, hijo de Ocrán, y su hueste con los contados de ellos, 41.500. Y la tribu de Neftalí, y el jefe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán, y su hueste con los contados de ellos, 53.400. Todos los contados en el ejército de Dan, 157.600, irán los postreros tras sus banderas. Estos son los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, todos los contados por ejércitos, por sus escuadrones, 603.550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así asentaron el campo por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres.